Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera. Estamos ahí, comiendo el asado, asunto, un poco caviando, sí. Y me dice el Ijalal, ¿lo tenés? El Ijalal, sí. Obviamente. Él sí. Me dice, che, ese programa la verdad que se cae a cacho cuando no haces debate, combate. Le falta contenido, digamos. El único que lleva el contenido es Alperín, dice, la verdad que el resto... Y o sea que lo que más le gusta al programa es Alperín. No, Alperín y el debate combate, me dice, por favor, fíjate. Son pibes muy serios. Fíjate, muy dice, serio. yo que estudié ciencias políticas, me dice... La sí. Verdad que es una sección que a mí me gusta. No es para todos por ahí. Claro. No es para todos. Yo por ahí algunos digo, se quedan afuera. Está todo bien. Yo le mando también un beso, un saludo a Ariel Ijalal. Yo lo que te digo a vos, el debate combate siempre termina las piñas, hay insultos. Entonces a mí me interesa. Estás en contra de debatir ideas. Estás en contra de intercambiar posiciones. Estás en contra. Pero evitemos las groserías, evitemos la violencia. Bueno, porque vamos después a hacerlo viene bien. El hígado, vamos viene el hígado, Fernández. Vamos a hacerlo con Jorge. Dale. Y dale y vamos a dar comienzo. Las siguientes empresas a las que les interesa el pensamiento y el país auspician la piedra filosofal. Canal América para su producto intratables, debates a los gritos y con todas las voces, desde los sensatos hasta los kirchneristas más imbéciles. ¿Por qué a los imbéciles se le dicen así? Sí, pero es verdad, pero me llama la atención que lo digan de manera tan abierta. Whisky Nafta Super, para disfrutar un momento único. Whisky Nafta Super. Yo no voy a tomar eso, por más que rico, me dejaste la botella, no voy a tomar eso. Gabriel Levinas, revistas culturales, fotos con Tsipolitakis, debates de Gran Hermano y libros contra Verdisky en una sola persona. Versátil. Y aparte te auspicia a vos, Levinas. Sí, versátil. Sí, sí. Gaseosa Manaos, la de las publicidades malas. Excelente, un saludo a la gente de Manaos. Que tengas a Manaos, ¿eh? Aquí comienza La Piedra Filosofal, el programa de debates y combates que más reflexiona y más se la aguanta. Y les damos la bienvenida a todos a la Piedra Filosofal, espacio en el que nos juntamos a pensar y a combatir Bueno, empezamos mal, porque esta es la parte de Jorge, ya te dije, es el que conduce, el que abre la parte intelectual, el que presenta a la sociedad el debate que vamos a tratar hoy, es ni más ni menos que Jorge Alperín. Así que adelante, Jorgito, métele vos. Bueno, muchísimas gracias, Chofi. Para mí es un placer poder presentar este espacio que nutre de conceptos a la radiofonía argentina, La Piedra Filosofal. En esta edición vamos a hablar de un tema que tiene mucha actualidad en el fútbol de hoy, al que no pueden asistir los hinchas visitantes. El otro, obviamente, no vamos a hablar sobre la actualidad del fútbol, sino sobre la filosofía futbolera y de tablón. ¿Qué es el otro? Eso es el debate. ¿Es necesario el otro, una otredad? Ah. ¿Es el otro un ente al que simplemente se lo corre y se le tira piedras? Sí, puede ser. No. ¿O ese otro es el que también define a uno? Dale, presenta a Barra, ponete la pila que estás dormido. Sí, dale, presenta a Barra, ponete la pila. Y para debatir sobre el otro, sobre estos temas tan interesantes, tenemos por un lado a el señor José María el Ruso Chofitola. Buenas tardes, Chofi, a todos. Que es licenciado en psicología, muy buenas tardes, que es Barra Brava de Midland, tiene una maestría en filosofía del Bebote Álvarez. Y te ha recibido en el curso Vigilante y Castigar de Michel Foucault, y cómo darles a los de la montada. Bueno. Excelente. Dictado por Besito Martucci. Excelente, un beso, Besito. Por este lado, muy buenas tardes, está Raúl El Hígado Fernández, que es... Buenas tardes, buenas tardes, bienvenido. Sí. Eres licenciado en filosofía de la UBA, Barra Brava de Ituzaingó, recibido en el curso Así habló Zaratustra y así te callás vos, Gil, Nietzsche y los de la hinchada rival. Sí, excelente. Está muy bueno. Dictado por el mellizo Hernán y también discurso del método de Descartes para cuando viene la ayuda. Pero no habla de René Descartes. De las dos cosas habla. De las dos. Bueno, dictado por el gordo fantasma, dice. Sí, descarto, luego existo. Gordo. ¿Cómo descarto, luego existo? Pero están hablando de otra cosa, ¿no? Eso no es Bueno, porque un ser libre no es prácticamente no existe. Si no es libre, no existe. Y para eso descartar la cosa cuando viene la ayuda. Bueno, van a tener un minuto cada uno. ¿Quién arranca? ¿Tiramos la moneda? Va. Dale. Ahí está. Qué raro es. Es una moneda de plástico. Bueno, arranca el hígado. ¡Ah, mira! Bien. Pero les voy a pedir, por favor, que estén tranquilos, ¿eh? Por favor, tranquilos. Por más que no se escuche, Señor Hígado, se entiende perfectamente esa palabra de cuatro letras que empieza con la, P y que está reiteradamente diciéndole al señor Chofi. Se entiende, por favor. Así que, bueno, ¿están listos? Dale, dale. Sí. Comenzando, minuto, debate, debate, en el aire, ya. Debate, bueno, combate, vamos a empezar por Descartes, para explicar que a mí me chupa un huevo que los trolazos funebreros estén o no. Lo mismo, pero sin trolazo, ¿podría ser? No, no, no, porque son trolazos. Pero volvamos, Pero volvamos a Descartes. Hablemos de Descartes, vamos. ¿Qué hace el sujeto cartesiano? ¿Qué hace? Piensa. Sí. Y luego existe. Sí. ¿Quién existe? Yo. Sí. El sujeto. ¿Y qué soy yo? ¿Qué soy? Algo que piensa. Perfecto. Ah, no. ¿Y los otros? ¿Y los otros? ¿Qué son los otros? Lo que vamos, aguantamos. Para un poco. Basta, Chofi. ¿No son sujetos como yo? Esta, dice Descartes. ¿Cómo? Los otros... Sin hacer el gesto, sin agarrarse. Los otros son lejanos y su existencia es presuntiva. Ajá. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué? Porque los percibimos con nuestros sentidos, que son engañosos, y no con el pensamiento. Ah. ¿Cómo sabemos si un tipo parado bajo la lluvia con sobre todo y sombrero es realmente un tipo o un maniquí? Claro. Ah, me acuerdo que se pregunta eso. Yo veo mal y ni me doy cuenta. Claro, claro, porque sí, sí, sí. Los sentidos se engañan. Ajá. ¿Cómo sé si eso que veo enfrente es la hinchada de Midland o son un montón de maniquíes? Claro. Claro. Si ni cantan los cagones. ¿Qué no? Bueno. Son la hinchada de Midland. Está haciendo cartesianismo. Claro. Son la hinchada de Midland, en tanto yo lo piense así. Y si no, no existen los vigilantes. Bien, tiempo, está, bien. Justito. Muy interesantes los conceptos. Y claro, muy claro, lo del hígado. ¿Qué está tomando posición si decís que lo de él es interesante? Bueno, Maraca, ponete la pila, Maracón. No estoy tomando posición, no me digas, Maraca. Que no caigamos en estas cosas. Dije que era interesante, que estaba... Que bueno, era claro. Pero tené más cuidado con lo que decís, porque estás embarrando el debate, Maraca. Joder, por favor, no se rían. Maraca, en sentido filosófico. Eso, claro. ¿Qué es Maraca en sentido filosófico? Después te explicamos. Después te explicamos. Bueno, vamos con el minuto para Chofi, minuto de debate, cómo tener aire ya. Así que vos, mirame a los ojos. Así que vos decís que no existimos, no, tus dientes van a dejar de existir cuando te agarras. Bueno, bueno. A ver, además, vos te escuchás la argumentación de come chingón que hacés. Sí, bueno. Traigo a Descartes, soy el sujeto cartesiano, soy un afrancesado, me voy a poner el portaliga. No me parece esos últimos conceptos, Chofi. Tampoco me parece el objeto que le está haciendo el señor Hígado. No puedo hacer nada. Con las dos manos, además. ¿Usted se cree que no vemos nosotros? ¿Qué tiene una hernia? Problema vas a tener si no moderás bien, gordo. Me estás sacando tiempo. No, cada vez modera peor el Gil. Sí, es verdad. Pero te decía, ¿sabes lo que pasa? Que después de Carvino Husserl, con su fenomenología, papá. ¿Y qué decía? ¿Qué importa lo que es el objeto en sí? Una mierda importa, no importa nada. Lo que importa es el fenómeno. O sea, lo que capta la conciencia, que es una conciencia intencional. Porque a partir de las experiencias o vivencias que ya tuvo, juzga al objeto y lo representa de tal o cual forma. Ajá. Hay una intención. Esto significa que la conciencia, lejos de ser una cosa vacía, es una relación con el objeto, que tiene que ver con lo que ya traemos en la conciencia y cómo interpretamos ese objeto. Y esa cosa tiene dos partes. A ver. La noesis, ajá, cogitatio o acto intencional, por un lado, que es el acto de pensar algo, la forma en que lo pensamos, el hecho de que intentemos entender lo inteligible. Ajá. Y por el otro lado, el noema o el cogitatum o objeto intencional, lo pensado, que es lo pensado, la forma adjetival de la noesis, o sea, cómo se percibe lo que se percibe. Sí, entiendo. Por ejemplo, al ser percibido por mi conciencia, los hinchas del verde son todos cagones y corren siempre. Bueno. Y eso es lo que importa, el fenómeno. Son los cagones ideales, digamos, la hinchada de Ituzaingó. ¿Tiene el rojo ideal, aquellas cosas rojas que nosotros vemos? No, pero no importa. Lo que importa es cómo las percibimos. Si están, los corro, y si no están, no importa. Tiempo. Perdón, discúlpame, Chofi. ¿No podríamos usar otros ejemplos? No. Bueno. ¿Sabes? Preguntaba, guardá eso. Era una pregunta. Si no puedes usar otros ejemplos. Vos seguí, gordo, y dedicate a moderar, no, que bastante mal lo haces. Bueno, por supuesto. Vamos al turno del señor Hígado Fernández. tiempo. Bueno. ¿Sabes qué caíste como chorlito, Chofito Olgay? Te hice entrar. No me digas, Chofito Olgay. Justamente, no hace más que confirmar lo que dijo Descartes con Husserl. Siguen encerrados en el cógito. ¿Dónde estamos? El cógito. Y nosotros lo vamos a cogitar a ustedes como cuando los agarremos. Bueno, ¿sabes bueno. por qué? Porque después de todo esto, vino Emanuel Levinas, a pasarte por el culo todo el cógito y lavar el coche. Bueno, sin usar palabras. ¿Qué dice el chaboncito? Hay que abandonar el sujeto cartesiano, el ego cartesiano, que llevó al sujeto al ensimismamiento y lo alejó de las pasiones, los sentimientos. Sí, entiendo. Y el fútbol es sentimiento. ¿Sabes? Gil. Bueno, sin gesto, Es pasión. Sin gesto. Va, no sé si miran el sentimiento. Bueno, pero el verde sí. Hey, ¿Y cómo nos podemos acercar a eso? ¿Cómo? Tomando distancia del cogito. Por más que te guste, yo sé que te encanta, pero tenés que tomar distancia, papá, ¿sabes? Ajá. Y crear no una filosofía. Que me gusta el cogito. Bueno, estamos hablando del pensamiento voluntario. Claro, y crear una filosofía de la diferencia, ya que lo importante no es el ser, lo concreto, sino la diferencia. Yo tengo una responsabilidad con los otros. Sí. Si están enfermos, los atiendo. Si están a pata, los llevo. Ajá. Y si son del furebrero, los corro, corta la bocha. Es así. Y así es como va. Es así. En un punto, el otro nos define. Claro. Si nosotros somos tan grosos, es porque ustedes son unos trolazos y nos odian, entonces nos hacen existir. Ajá. Tiempo, justo, bueno, mira. Bueno. No, circulito con el dedo. No, eso no. El redondelito, toma. No. Ay, ay. ¿Te gustó? Por favor, ay, ay. Chofi. Ay, existimos por ustedes. Ay, parece un agradecimiento del grupo Bandana. Sin ustedes no seríamos nada, che. Ah, bueno. Por favor. ¿Pero qué no te mudás a Maracaibo? Tenemos un último minuto, Chofi. Último minuto, Chofi. Minuto, debate, combate en el aire, ya. Hablemos de la importancia del otro, pero desde una perspectiva más real, hígado, no sea mordelón. Bueno, Sartre decía que no desaparecía la subjetividad, como está diciendo vos. Decía que no había que caer en el solipsismo, en el ensimismamiento, pero eso sí, hay un otro. Sí. Pero porque hay un sujeto, aunque está claramente determinado por el otro. Ajá. Digamos, hay subjetividad, claro, pero sí. No un ensimismamiento porque existe el otro y hay una relación. O sea, para Sartre existe el individuo, pero está determinado por otros. Por ejemplo, el cógito, el pensamiento individual, dice Bicochito Sartre, solo tiene noticia de sí mismo cuando hay otro que lo acepta o lo rechaza a ese pensamiento. O sea... Sé de la existencia de ese pensamiento porque otros tiran fruta sobre eso. Ah, está bien. Está bien. Pero, ¿qué dice Virola en el ser en la nada? No ¿Qué sé. Dice Virolita? ¿Qué dice? Sartre. Dice que las relaciones con el otro son siempre de conflicto, porque yo intento apropiarme de la libertad del otro, o el otro quiere apropiarse de mi libertad. Sí. De esta quiere apropiarse. Bueno. Por eso dice, el infierno son los otros. ¿Y por qué el infierno son los otros? ¿Por qué? Porque nos miran, nos juzgan desde su subjetividad, que no es nuestra subjetividad. Está bien. Y la mirada del otro nos hace conscientes de nosotros mismos, porque nos objetiva. Nos transforma en un objeto de su mirada. Muy bien. Tenés 5 segundos más todavía. Y para por hablar. Eso, ante la mirada del otro, lo que cabe decir es: ¡qué mirada! Eso no es lo que había que. Lo que es, había que ir a redondear. No te puedo olvidar, Salame. ¿Qué te pasa? ¿Te gusta, Mareca? No. De correr como la otra vez. Se queda con los atriles. Se queda con los atriles. Ayúdame. Existencialista del orden. Que no entren los asesores. No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.